Compañeros, aquí estamos en De la Boca para Afuera, mes de noviembre. ¿Cómo estás, Analía? Muy bien, Mariana. Hoy tenemos una ausencia. Nuestra compañera Valeria de Lorenzo, que está con mucho trabajo, dice. Dice, para mí se fue al Caribe. Sí, ¿no? Ojalá sería esa una buena ausencia. ¿Cómo estás, Martita? Buenas tardes. Bueno, acá estamos en un programa súper, súper apretado de cosas. Muchas cosas. Cada vez tenemos más cosas. Vamos a tener que pedirle más tiempo a la radio. Bueno, en principio vamos a comentarles las vías de comunicación para quien quiera llamarnos. El teléfono de la radio es 4301-6451. También podés escribirnos un mensaje al Facebook, que es De la Boca para Afuera. Y el Twitter no lo vamos a decir porque la única que lo maneja es Valeria. Que no está. Así que hoy no nos escriban al Twitter. Así que, bueno, también contarles que todos nuestros programas los pueden escuchar desde nuestro blog, que es radiodelabocaparafuera.blogspot.com.ar. ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy, Analía? Ahora te cuento, pero también lo repetimos los domingos al mediodía el programa. Acá Martita me dice a las 12 del mediodía. Así que claro, ahí lo pueden escuchar. O por la radio o por la web www.fmriachuelo.com.ar. Toda esa información rapidísima, como todo locutora rapidísimo. Estoy hablando. ¿De qué vamos a hablar hoy, Analía Real? Hoy vamos a hablar de educación. De educación. De educación, pero no de educación así a secas. Vamos a hablar de no sé si es nuevo formato o viejo formato recuperado, que tiene que ver con la educación popular, con el acceso de los trabajadores a la universidad, con el acceso del pueblo a otra forma de educación, que no es esa educación formal que muchos de nosotros sufrimos, sí, sino que tiene que ver con otra concepción de la educación. Y vamos a tener tres experiencias. La primera es un compañero del Movimiento Evita, de Vicente López, que se llama Nicolás Tamburrino, que lo vamos a llamar en un ratito para entrevistarlo. Que nos va a contar sobre todo de lo que es el Plan Fines, ¿no? Como un nuevo programa de finalidad de la educación secundaria, que es, bueno, tiene algunas otras flexibilidades, digamos, en relación a lo que es la escuela pública la formal. Escuela formal. La escuela sí, creo formal. Que hay fines, ahora le vamos a preguntar bien a Nicolás, pero creo que hay fines primario y fines secundario. Y lo interesante es que estos programas también los pueden administrar, no sé si es la palabra correcta, administrar las organizaciones populares. En este caso es un compañero del Movimiento Evita, pero hay otras organizaciones que lo llevan adelante. Después vamos a entrevistar a Nelly Sachmalco, qué nombre raro. Así. ¿Cómo se dice? Schmalco. Bueno, así como lo dijo Mariana, que a mí nunca me va a salir, que es coordinadora de la Tecnicatura en Economía Social y Solidaria de la UNCE, de la Universidad de Quilmes. Y más tarde, ya terminando el programa, vamos a charlar con Liliana Elsegud, hoy todos los apellidos difíciles, sí, hoy y un fue. Sobrenombre, que es la secretaria de Extensión de la Universidad de Avellaneda. Justamente todas estas universidades son lo que se conoce como universidades del conurbano, son relativamente nuevas en comparación a las universidades tradicionales como la UBA, la Universidad de La Plata y demás. Y lo que tienen es mucho público del conurbano bonaerense que puede acceder a estas universidades y que tal vez se les complica un poco más viajar hacia... Bueno, qué sé yo, o venir a Buenos Aires o trasladarse y demás. Entonces son universidades que tienen muchísimo público. Sí, y además son experiencias donde, ahora vamos a ir viendo, trabajan con un sujeto que es el que a nosotros nos interesa, que son de las organizaciones sociales populares, de la economía popular y de otras expresiones del movimiento popular, que en estas experiencias empiezan a formar parte de los programas educativos de la universidad en uno de los casos y de las educaciones primaria y secundaria. Claro, las carreras son nuevas, los contenidos son distintos, la forma de darlos también es distinto. Y además el público que puede acceder a esa educación también es otro, porque durante muchos años en Argentina solo pudo estudiar la élite, ¿no? La minoría de la población argentina pudo acceder a la universidad, con unas universidades, lo puedo decir, realmente espantosas, ¿no? Bah, yo tengo un recuerdo de mi educación formal espantoso. Ahí Martita me hace seña que me calle la boca. Porque tenemos muchas cosas. Muchas cosas. Vamos al separador entonces de voces organizadas. Feria. Producción. Mercado. Lucha. Cooperativa. Autogestión. Solidaridad. Trabajo. Tierra. Vivienda. Hábitat. Voces organizadas. Bueno, entonces vamos a entrar en comunicación con Nicolás Tamburrino. Como decía Analía, es referente del movimiento Evita de Vicente López. Nos interesaba sobre todo esto del plan Fines. ¿Vos conocés la trayectoria de los de lo que son los bachilleratos populares? Conozco algo. Conozco el del IMPA, de la fábrica recuperada que queda en el barrio de Almagro, que hice unas experiencias allá por el 2005, creo, no quiero mentir con la fecha. Después, en alguna oportunidad tuve contactos con los compañeros de Las Tunas, que también habían organizado ahí el bachillerato. No conozco otros, pero sé que hay muchos bachilleratos populares. Y la otra experiencia popular, que es universitaria, me parece que es la de Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Que también surgió como universidad popular. Claro, sería interesante ahora cuando nos comuniquemos con Nicolás que nos cuente qué relación tienen estas experiencias nuevas, ¿no? Que de alguna manera el Estado también reconoce de organización de la educación por parte de las mismas organizaciones populares, como por ejemplo el caso de los bachilleratos en los 90. Se daba de esa manera, ¿no? Ante la dificultad, la falta de acceso a la educación de muchos sectores, muchos compañeros en los barrios conurbanos, un Estado que se achicaba, ¿no? Que la educación pública cada vez reducía su prestación, digamos. Surgieron todas experiencias de autoorganización de la educación, ¿no? Autoorganización de la educación, así. Cuando yo estuve en el IMPA, por lo menos lo que conocí fueron que, y ellos mismos se reconocían así como estudiantes expulsados, lo decían con esta palabra, del sistema educativo formal, por lo que sea, no sé, mamás muy jóvenes que habían quedado embarazadas y las habían echado de las escuelas, gente que había repetido, compañeros que tenían que trabajar y que entonces no podían sostener el horario, o bueno, no sé, digamos, pero ellos se reconocían como expulsados y así lo expresaban del sistema formal educativo. Claro, bueno, vamos a tenemos en comunicación a Nicolás Tamburrino, referente de educación del movimiento Evita de Vicente López. Nicolás, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nicolás? Gracias por atendernos. Por favor, un gusto. Bueno, mira, acá estamos charlando con Analía Real, mi compañera, acá estamos en el programa. Ajá. Sobre las experiencias, estábamos recordando de los bachilleratos populares, ¿no? De los años 90, cómo habían surgido. Y nos interesaba también que nos cuentes en Vicente López el trabajo que vienen haciendo con los plan Fines, digamos. ¿Qué relación tienen una experiencia con la otra? ¿Cómo vienen trabajando ahí el tema educativo desde un movimiento popular, ¿no? Como el claro. movimiento Evita. Mira, la relación. La relación tal vez tiene que ver, o sea, fundamentalmente con que el Fines 2 y los bachilleratos tal vez abordan, digamos, o tratan de dar respuesta a la necesidad educativa de los mismos sectores populares. Por eso que vos estabas hablando, digamos, aquellos que por las políticas neoliberales se fueron quedando afuera, digamos, por distintas razones, pues el sistema, digamos, bastante rígido, no encontró maneras para que permanezcan, para que terminen, pero tal vez tiene la gran diferencia que el Fines 2, porque es Fines 2, está enmarcado en la política nacional del Fines, de la terminalidad de estudios, Tal vez la característica, la mayor diferencia, que es una conjunción entre el Estado, en un Estado que aparece tratando de dar respuesta a esta problemática educativa, tratar de restituir derechos en amplios sectores de los sectores populares, y todo un recorrido que venían haciendo, digamos, las organizaciones, tal vez más enmarcadas en la educación popular, digamos, generando como mucho aprendizaje, una tradición muy fuerte ahí, generando como mucha riqueza, y como que se da esa conjunción, ¿no?, entre lo que el Estado en un momento, digamos, quiere garantizar con la educación, y todo un cúmulo una acumulación de trabajo y de saberes en el marco de la educación popular de las organizaciones. Uh-huh. Y eso lo hace mucho más masivo, digamos. Claro, Nicolás, una pregunta por ahí inicial, ¿no? Digamos, sí, para alguien que no conoce, ¿qué es el Plan Fines? ¿De qué se trata eso y cuándo surge? El Plan Fines es una política, digamos, creo que comienza en la provincia de Buenos Aires. Lo que trata de dar respuesta es un bachillerato de adultos que tiene como dos pilares fundamentales. Por un lado, se cursa dos veces por semana y otro de los pilares fundamentales es que pueden abrirse, digamos, escuelas, si querés, o cursos de secundario fuera de las escuelas, digamos. Se hace una articulación donde las organizaciones tienen un papel muy importante, digamos, al relevar las necesidades educativas en los barrios, a conformar los grupos, y después articulan con las inspecciones distritales, digamos, de adultos de cada distrito. Nicolás, discúlpame que te interrumpa. Si alguien quiere terminar el secundario y, no sé, vive en Vicente López, ¿cómo puede hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona para acercarse? Y puede entrar por varios lugares, digamos. O sea, puede enterarse por medio de la difusión que nosotros hacemos, digamos, más en términos de afichada o donde podemos. Puede enterarse de boca en boca en el barrio. Muchas veces ocurre que se va generando también como ciertos referentes en los cursos que ya están comenzando y son los que se encargan de motivar, movilizar a vecinos que tal vez no les había llegado la información. Puede ser que vayan directo por el sistema, más que lleguen a la jefatura distrital y pregunten lo que vayan. Hola. Se cortó. ¿Nicolás? Bueno, parece que... Uy, se cortó. Se nos cortó. Bueno, por ahí tratamos de engancharlo de vuelta a Nicolás. Bueno, estaría interesante preguntarle cómo trabajan la cuestión pedagógica, ¿no? Sí, eso quería preguntar yo. ¿Cómo hace alguien para acercarse y cómo son los cursos? ¿Estás dos veces por semana? ¿Qué hacen? ¿Cómo aprenden? ¿Cómo rinden? Claro, porque esto de que pruebas es como un intermedio, ¿no? Entre lo que decíamos de una educación organizada desde, bueno, en este caso desde una organización social, pero que también es del Estado, tiene una formalidad, ¿no? Claro, es una política pública que ahí lo engancha. De nivel nacional, tengo entendido. Ahí está Nicolás. ¿Nicolás? Nico, ¿nos escuchás? Ahí volví. Te nos fuiste un rato. Porque creo que seguí un tiempo largo hablando solo. Pobre. Nos estabas contando cómo se enteraban los compañeros para poder acceder al curso, y una vez que se enteran, lo que no sabemos es dónde tienen que ir. ¿Qué hacen? ¿Van a Levita? ¿Van a la escuela? ¿Van dónde? ¿A la biblioteca? ¿Dónde vamos? Como les decía, les contaba a todos, puede haber sedes de estudio en cualquier lugar que la inspectora de adultos, digamos, por intermedio del UGD, evalúen que es un lugar apto para estudio. Puede ser, nosotros acá en Vicente López tenemos desde una fábrica recuperada a un jardín comunitario, un gremio, por ejemplo, en ATE hay comisiones en escuelas también, es muy variado, digamos, muy variado, y eso es uno de los puntos fuertes, digamos, porque generalmente permite estar donde está la necesidad. Los que estudian generalmente viven, sobre todo en los barrios, viven en un radio de 2 o 3 cuadras, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que, no sé si... quedó más o menos claro el tema de cómo acceden, o sea. Y otra cosita, digamos, en términos de lo que es los contenidos pedagógicos, la forma, ¿no?, de educar, digamos, estamos tratando de orientar el programa hacia lo que es la educación popular y, digamos, todos estos nuevos paradigmas o paradigmas distintos de lo formal, y que en este caso, como el Plan FINET, lo interesante es que es una política pública, ¿no?, que... Exactamente. Digamos, ¿cómo se trabaja, digamos? ¿Es una gestión mixta entre organizaciones y el Estado, o es directamente el Estado el que, digamos, oficializa los títulos y demás, pero las clases del aula queda a cargo de las organizaciones? ¿Cómo funciona eso? El funcionamiento es bien, digamos, si bien es un programa, digamos, no forma parte del sistema educativo. Si bien es un programa, la forma, digamos, el Estado certifica, los profesores acceden por acto público, digamos, hay todo un funcionamiento que tiene que ver con el sistema formal, pero, digamos, ya en la constitución del FINES como política, estuvo, digamos, un poco gestada por muchos de los compañeros que vienen, digamos, de la tradición de la educación popular, de los espacios, digamos, de organización de defensa de la educación pública, que hoy, dentro de las organizaciones, son funcionarios en el Estado y fueron como diseñando el FINES como política, digamos. El hecho de que, pensando no en la educación popular, ¿no?, más allá de que un profesor, nosotros como organización no elegimos a los profesores toman cargo de las materias en los actos públicos, ¿no? En ese sentido es el mismo procedimiento que para una escuela media o un bachillerato de adultos oficial. Pero ya el hecho de que, digamos, la escuela o el centro de estudios esté en el medio del barrio, ya cambia, digamos, esta cuestión más de estructura, de espacio físico, geográfica, ya hace que cambien un montón de cosas, digamos. O sea, se trabaja con la problemática con la que llegan los estudiantes de una manera como mucho más, está ahí, está en la atmósfera. Tal vez en una escuela esos problemas quedan afuera o el profesor puede, como permanecer ajeno. Digo, ahí en un curso, en un aula de FINES, los compañeros tal vez vienen al lado, o sea, llegan con todas las problemáticas, tal vez se levantan, están los chicos, sus hijos están ahí rondando, bueno, como que se dan, digamos, ciertas condiciones para que sea una experiencia desde el punto de vista pedagógico masiva, pero que tiene, digamos, necesariamente como condimentos de lo que podemos llamar la educación popular. Lo que pasa es que es muy diverso. Claro. Los profesores pueden tener como una línea metodológica más afín a la educación popular y otros son más tradicionales. Claro, podríamos decir como que es un intermedio, digamos, a lo que es la línea más de los bachilleratos populares y de la educación formal, digamos. Clásica. Claro, exactamente. Y depende mucho también de la realidad, de la forma de construcción de cada organización. Nosotros, digamos, acompañamos mucho el proceso, tenemos como mucha presencia. Para nosotros tiene como un doble carácter el FINES. Es una herramienta de construcción impresionante porque nos permite generar espacios y hasta ir encontrando momentos para dar discusiones con compañeros de los barrios que tal vez nunca nos hubiéramos sentado a discutir sobre cuestiones políticas. Y por otro lado, es una herramienta de restitución de un derecho importantísimo. Entonces, nosotros estamos como muy presentes, tratando de generar organización, tratando de... ¿Se escucha ahí? Porque tengo un camión. Sí, sí, se escucha perfecto. Se escucha. Voy a correr un poco. Igualmente, vamos a tener que ir redondeando porque tenemos dos entrevistas más. Vos... Yo quería hacer una última pregunta, Nicolás. Si tenés idea, no sé, más o menos cuántos compañeros ahí en Vicente López accedieron al FINES para poder terminar la escuela secundaria. En este momento tenés alrededor de 35 cursos o comisiones. No son todas que coordinemos del Movimiento Evita. Habrá estudiando aproximadamente 400, 500 personas. Un montón. En Vicente López. Buenísimo. Hace 2 años y pico que está el programa, digamos. Bueno, Nicolás, bueno, te agradecemos mucho este ratito de charla. Esperemos poder contactarte más adelante. No hay ningún problema. Gracias por el espacio. Está bueno. Parece que es una gran experiencia para ir generando también, digamos, aportes pedagógicos desde la educación popular a otra educación, digamos, ¿no? Me parece que hay mucho de eso y nosotros lo estamos viviendo. En otro momento, cuando quieran, podemos charlar, digamos. Buenísimo, bueno. Bárbaro, Nicolás, muchísimas gracias y abrazo felicitaciones por el laburo. Un abrazo. Bueno, seguimos en De la Boca para Afuera. Acá nos manda saludos Elías, nuestro compañero de la cooperativa Esperanza, que dice que está escuchando la radio. Le qué mandamos genio, un Elías. Saludo grande. Un abrazo. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a un al temita tema musical un ratito y seguimos al próximo, a la próxima entrevista. Y recuerda que el domingo nos vamos de piquiniqui resbalosa. Cara dura por descubrir y consumir. Tu especialidad destruir, mami. Tu genialidad estudiada en la calle donde los tatuajes de la vida te han marcado. Y solo piensas que aquí a tu lado se rime como un limón lo exprime. Ni con una lluvia te levantas. No podemos hacer nada. Nada de lo que tú puedas. Ni nada de lo que yo quiera. Tengo también el presentimiento que no estás muy preocupada de que la cosa se ponga fácil. Prensa, cacerías de brujas comienza. Se comenta que embrujan, hechizan, encantan, derriten carteras ajenas. Hechicera, inicia tu temporada dando vueltas, buscando portada con esa cara asfixiada. Dura como mármol de muralla china, legendario tu descaro y largo como ella misma. Oye mi china, por culpa de una bruja bandolera, perdí mi novia en carretera y esta no tenía escoba, libro de magia, sombrero ni caldera. Eres una interesa, bruta, mentirosa y arrastrada. Cara dura, tú, cara dura, bruja. Eres una interesa, bruta, mentirosa y arrastrada. Cara dura, tú, cara dura, bruja. Quiero demostrar que hacerte saber que una bruja te puede envolver. Debes de aprender a no caer, evitar de poner el anzuelo. Bueno, seguimos en De la Boca para Afuera. Recién escuchábamos un tema de Ori Jazz, una banda cubana, muy linda para bailar. Muy linda. Bueno, seguimos con nuestro tema de nuevos paradigmas educativos y educación popular. Vamos a tener que seguir el programa que viene porque no nos va a alcanzar, el tiempo, me parece. Bueno, y ahora del plan Fines y de lo que es estas nuevas políticas de terminalidad educativa en el nivel primario y secundario, nos vamos al nivel universitario y estamos en comunicación con Nelly Schmalko, que ella es coordinadora de la Tecnicatura en Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes. Nelly, ¿nos escuchás? Hola, Nelly. Ah, hola. Ahí te perfecto. Estaba muy bajito para nosotros. A ver, me lo voy a aumentar acá si te escucho mejor. Bueno. ¿Cómo estás, Nelly? Acá te saluda Analía Real, bueno, Mariana Morix, y desde nuestro programa De la Boca para Afuera. Queríamos que nos cuentes y le cuentes un poco a la audiencia qué es esta experiencia de la Tecnicatura de Economía Social y Solidaria que están desarrollando en la Universidad de Quilmes, cómo surge. ¿Quiénes son los que participan y qué cosa nueva nos trae en esto de pensar la educación y los paradigmas de la pedagogía, digamos? Bueno, la Tecnicatura Universitaria en Economía Social y Solidaria es una propuesta de la Universidad de Quilmes que se lleva adelante en conjunto con el Ministerio, los Ministerios de Desarrollo Social y de Educación, y está orientada a producir conocimiento para la gestión de los proyectos de la economía social y solidaria, ¿no? Proyectos que llevan adelante las organizaciones. Bueno, la Tecnicatura empezó en el año 2012, en mayo tendremos, es una carrera que dura 3 años, y es la primera carrera universitaria en el tema, digamos. Y ya en mayo, junio, para el finalizar el primer cuatrimestre del año próximo, tendremos la primera cohorte de egresados. Uh-huh. Bueno, la Tecnicatura tiene dos orientaciones, ¿no? Una que es una orientación a la gestión, que es la económica, comunicacional, tecnológica y organizativa de los emprendimientos de la economía social, y otra que es pedagógica, ¿no? Que tiene que ver con todas las iniciativas de formación, capacitación y sistematización que surgen, digamos, de la economía social. Lo importante, quiénes asisten, y es una convocatoria, digamos, a organizaciones, a integrantes de organizaciones, y tiene varias implicancias, aparte de ser un ámbito de donde se produce conocimiento, digamos, desde y para las organizaciones, que es una política de inclusión educativa. Forma parte, digamos, de todos los proyectos que el Gobierno Nacional ha llevado adelante en el tema de dar oportunidades a personas que no pudieron ingresar a la universidad, sobre todo en la década del 90, o que abandonaron sus estudios universitarios. Así que esa es toda una gran número de nuestros estudiantes, ¿no? Y también hay funcionarios, militantes interesados en el tema, activistas sociales que se acercan porque quieren formarse para poder llevar adelante el trabajo territorial, digamos, en la perspectiva de la economía solidaria, ¿no? ¿En qué digamos, lugares está, digamos, las organizaciones, de qué lugares son en este momento la Tecnicatura que se está desarrollando, dónde se está dictando? Y en relación a eso, bueno, ¿cómo se hizo la convocatoria a estas organizaciones para que participen? Bueno, la primera camada de estudiantes, digamos, son cooperativistas del programa Argentina Trabaja, ¿no? Ellos, y entonces nosotros pusimos sedes cercanas, digamos, a donde estos grupos trabajan, donde están las cooperativas, y tenemos en este momento 5 sedes, en Moreno, José C. Paz, San Fernando, La Matanza, me queda una. Bernal, Capital, ¿puede ser? Y por supuesto Bernal, acá, en Quilmes, ¿no? Uh-huh. Y ahora tenemos otros estudiantes que vienen ya de organizaciones territoriales, que ya no pertenecen a la Argentina Trabaja, que son la nueva camada, digamos, de estudiantes que ingresaron a partir del año pasado. Sí. Y bueno, ahora estamos justamente convocando a inscripciones para el año próximo. Tenemos ya aseguradas dos sedes en Capital y un par acá en Bernal, para los que quieran acercarse a participar de esta propuesta, ¿no? Bien. Y Nelly, ¿qué diferencias encontrás vos o qué aprendizajes nuevos se han desarrollado en esta experiencia en relación a lo que es la educación universitaria, digamos, más convencional, digamos? ¿Qué aportes esta experiencia trae a la experiencia educativa universitaria? Bueno, son varios los aportes, Mariana. Para empezar, la universidad está abierta al pueblo. Creo que ese es a los trabajadores y trabajadoras, y creo que es con una política expresa, ¿no? con una decisión política de incluir incluirlos a la universidad, ¿no? Después nosotros trabajamos a partir de esa primera decisión en lo que es la producción de un conocimiento, te decía, de y para las organizaciones. O sea, trabajamos con una metodología que se llama comunidad de aprendizaje, donde partimos de una concepción del conocimiento, de que todos sabemos algo y todos tenemos algo que aportar. Entonces el conocimiento es una construcción colectiva, pero que no es para acumular conocimiento, que está orientada directamente a la práctica territorial, a transformar esa práctica, a reflexionar sobre esa práctica en colectivo. Y bueno, yo creo que eso es un cambio muy importante, donde la universidad también aprende, ¿no? Es una carrera que interpela también las funciones tradicionales de docencia y de investigación en la universidad, ¿no? Que están más orientadas a lo profesional, al mercado, y acá nosotros trabajamos, también formamos profesionales, formamos estos técnicos, pero digamos con este cometido, con este objetivo de producir conocimiento para transformar nuestros territorios, nuestras prácticas y nosotros mismos. Sí, y sin dudas el tema de cómo también esta formación específica, ¿no?, en economía social y solidaria, que es algo también nuevo, que en realidad en el caso de este tema entró más que nada por en los posgrados y en la formación académica superior, digamos, siendo que los actores principales de esta economía tiene mucho que ver con la economía popular, con los sectores populares, ¿no? En ese sentido sí, es interesante. Eso yo creo que ha sido el gran cambio, de no de dictar este conocimiento como una carrera universitaria, ¿no? Que vaya adquiriendo legitimidad, es un conocimiento que va encontrando su lugar, que dialoga con otras formas, no solo de producir conocimiento, sino de contenidos, ¿no?, de búsqueda de otra economía, de otras maneras de producir, de comercializar, de distribuir, de vincularnos. Y bueno, es la primera experiencia así sistemática, ¿no?, en este tipo de formación, que como bien decís, era más bien de posgrado o de cursos cortos. Nelly, discúlpame, te invitamos a quedarte en línea, vamos a escuchar un minuto la tanda y tenemos algunas preguntas para hacerte que nos llegaron acá de los oyentes. ¿Nos esperás un poquito? Bueno, gracias. FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde la boca, la 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Bueno, seguimos en De la Boca para Afuera y estamos en comunicación con Nelly Schmalko, coordinadora de la Tecnicatura Universitaria en Economía Social y Solidaria. Nelly, ¿estás al aire? Sí, estoy, Mari. Perfecto. Analía, ¿querías hacer una consulta? Sí, llegaron aquí dos consultas, Nelly. Una es, si es obligatorio tener terminado el secundario para acceder a la tecnicatura. Y otra persona que pregunta, ¿cómo puede hacer para inscribirse? ¿Dónde se tiene que inscribir? ¿Y cómo puede hacer para comunicarse con ustedes? Bueno, Bueno, sí, la tecnicatura, como toda carrera universitaria, exige la terminalidad secundaria. Pero de todas maneras, la universidad también, a través de la Secretaría de Extensión, tiene un diploma de extensión, que es un título intermedio de operador socioeducativo en economía solidaria, que no tiene como requisito el secundario. Y te cuento, para esta persona, esta compañera, compañero que llama, que seguramente estamos pensando en abrir un diploma en Capital el año próximo. Esa es una. La otra es que no nos pueden ubicar. Para escribirse pueden acercarse a la Universidad de Quilmes, que es Roque Sáenz Peña, 352 Bernal. La inscripción es hasta el 6 de diciembre. También tenemos una oficina donde pueden venir a charlar, a informarse más sobre la carrera, que es la oficina 12 del Departamento de Economía. Y te dejo un teléfono que es 4365-7100, interno 5942. Perfecto. También tenemos un correo electrónico, sí, que dice TUES, con doble S, que uh-huh, es Tecnicatura Universitaria de Economía Social y Solidaria, TUES, @ Proyecto CREES, con 12.org.ar. Bueno, en cualquiera de esas de líneas que pasé puede acercarse una persona a conversar, a charlar, o a inscribirse directamente. El que ya está decidido y se quiere inscribir tiene que traer original y copia del DNI y del título secundario, o certificado de alumno regular, o certificado de título en trámite, ¿no? También en la página de la UNCI pueden tener más información sobre estos requisitos, ¿no? Buenísimo, Nelly. Bueno, Nelly, muchas gracias. Los vamos a colgar ahora en la página para que la gente lo pueda copiar desde ahí también. Ajá. Bueno. Una cosita más. Bueno. Acá hay un taller, uh-huh, el día jueves, viernes a las 17 horas. Sí. Hay un taller acá en la universidad donde se comparte, digamos, lo que es una charla sobre la tecnicatura para aquellos que quieran venir a informarse. Viernes, bien. A las 17 horas, acá en la universidad. En la UNCI. De bárbaro. Bueno, Nelly, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes. Bueno, nos estamos comunicando nuevamente en breve. Ok. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Chao, chao. Ahí vamos, seguimos en De la Boca para Afuera contando y compartiendo distintas experiencias de educación distintas, ¿no? De educación, sí. Nuevas. ¿No? Nuevas. Por lo menos más accesibles. Y que suenan. Tienen que ver con nuestros oyentes de la economía popular. Así es, las organizaciones, ¿sí?, que pueden capacitarse, formarse en la UNCI, o bueno, o en algún otro lugar que quieran, pero antes esta posibilidad no existía. No, hay muchos compañeros que están por primera vez pisando la universidad. Claro. ¿No? Y no solo, bueno, estas son algunas experiencias, pero hoy en el conurbano se han abierto un montón de nuevas universidades. Ahí está la Universidad de Moreno, está la Universidad José C. Paz, Universidad de San Martín, que es más vieja, La de Avellaneda, la de Quilmes, la de La Matanza. Y en todos esos casos son muchos de los estudiantes son primera generación de universitarios. De universitarios, ni sus padres ni sus abuelos, ¿no? Yo cuando estudié en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, la verdad que éramos todos bastante clase media, ¿no? Esta cosa de todos pequeños burgueses, decís. ponele. Decían la Universidad de los Trabajadores. Y yo decía, bueno, no sé acá cuántos compañeros que trabajadores. Son trabajadores. Así que, bueno, vamos a... Vamos a nuestro bloque Afinando el Lente, ¿querés, Mari? A nuestro bloque Afinando el Lente. Y ahí estamos casi por comunicarnos con nuestra última entrevistada del día de hoy. Bueno, pasamos entonces al... ¿Vamos a un temita musical, quieren? Bueno, vamos al temita que tenemos hoy. Nuestra compañera Marta nos lo va cándome de mucho palo, un gran tema para fogón de vacaciones. Viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bombón. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Abiertas las alas y el corazón bombón, trepado por los techos repiqueteó, y calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. A no volar, mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no A ver si me afinás un poquitito el lente, un poquitito nomás, que tengo que ver un poquito más lejos, por favor. Bueno, seguimos en De la Boca para Afuera, compartiendo distintas experiencias de educación popular y que tienen que ver con la economía, con nuestras experiencias y organizaciones de la economía popular. Yo recuerdo que me daba mucho terror cuando tenía un examen. Cuando rendí un examen. Panic attack. Panic y sentía. Pero tuve como mucha. Me sentía muy mal. Mira, yo el que tuve la oportunidad de ir a la universidad. No me sentía tan mal en la universidad, la pasé muy, muy mal durante el primario y el secundario, que lo hice en una escuela pública de mi pueblo, que es Pehuajó, una escuela nacional en ese momento, porque todavía no se había implementado la reforma educativa. Y tengo recuerdos espantosos de la primaria. Por ejemplo, que nos hacían tomar distancia, yo ya no estudié en dictadura. Y bueno, cosas así militares tremendas. Estamos en comunicación con Liliana Elsegut, secretaria de Extensión de la UNDAB y titular de la materia Trabajo Social Comunitario. Liliana, ¿nos escuchás? Sí, los escucho, las escucho perfectamente. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, cansada después de un día largo de trabajo, pero bueno, feliz porque cuando uno trabaja tiene la bendición y la fortuna de trabajar en lo que le gusta y en un proyecto tan impresionantemente grande como es la fundación de una universidad, la verdad que, bueno, siempre es placentero. Así es, qué trabajito, ¿no? Liliana, contanos un poco, estamos muy intrigadas acá con Mariana, estábamos hablando durante el tema musical. ¿Qué es esta materia que están implementando en la UNDAD de trabajo social y comunitario? Bueno, trabajo social comunitario es un trayecto, más que una materia, es un trayecto curricular que empieza en el primer año de la cursada y termina, en el caso de las licenciaturas, que son de 4 años, en el cuarto año, o sea, son cuatro momentos. Y en verdad, bueno, es algo muy creativo porque somos la única universidad que tenemos curricularizada la extensión universitaria, que de eso se trata fundamentalmente el trabajo social comunitario, y que es un sueño que como estudiante universitaria, en mis épocas de universidad, pensábamos que la universidad pública no solamente tenía que brindarle a los estudiantes conocimientos teóricos de la disciplina que uno estudiaba, sino que también faltaba esa pata de contacto con la realidad, con el territorio, con sus habitantes, con sus problemas, para poder entender muy bien eso y a la hora de empezar a trabajar no caer de una nube y no saber muy bien cómo meterse en esa realidad, ¿no? Entonces es un sueño que estamos pudiendo llevar adelante en la Universidad Nacional de Avellaneda y que tiene que ver justamente con eso, con ir al territorio a aprender, no solamente a transferir conocimientos y saberes, sino aprender de los aprender saberes. Del territorio. Exactamente. Y entonces esto es obligatorio, o sea, no es extensión universitaria como se conoce tradicionalmente, porque estos trabajos, ¿no?, más comunitarios se conocen, no, o se hacen desde la extensión. Exactamente, están en todas las carreras, en la currícula de todas las carreras, es de carácter obligatorio. Se hacen prácticas territoriales diversas con organizaciones sociales, con grupos de asociaciones civiles y políticas, y bueno, tiene nota, bueno, hacen trabajos escritos, hay textos teóricos para entender un poquito a dónde vamos. El primer año es de aula. Lo que intentamos en ese primer año es trabajar fundamentalmente los dos modelos en pugna, empezamos desde la Constitución del Estado-Nación, y bueno, el Estado liberal, el Estado en manos de grupos oligárquicos y el Estado en manos del pueblo, con un gobierno nacional y popular, y que bueno, es la discusión de, si se quiere, de 200 años de existencia de historia, ¿no? Y bueno, sí. Y de la reforma universitaria, la famosa reforma. Exactamente, del 18, claro. Sí, claro, claro. De eso se trata, de la inclusión, digamos, del pueblo a estudiar en la universidad. Pensemos que la universidad en algún momento fue, bueno, hace 400 años, que este año, el año pasado, festejamos el de la Universidad de Córdoba, la primera universidad de la Argentina, o de lo que hoy es la Argentina. Y bueno, y nosotros que nacimos hace poquito, y bueno, todos los procesos, pensemos que a esa Universidad de Córdoba accedía algunas personas de la iglesia, algunos hijos de familias de los fundadores, si se quiere, de esa universidad, de la conquista. Y bueno, y hoy, y en los años 40, en el primer peronismo, el acceso de los trabajadores a la universidad obrera, y bueno, y hoy un poco restituyendo el derecho a la educación a todos aquellos que durante los años 90 no pudieron estudiar por diversas razones. Así que bueno, de eso es un poco así muy rápido se trata. Del trabajo social comunitario. Liliana, ¿y qué carreras tienen ustedes en la universidad? Bueno, nosotros tenemos 6 departamentos, estaba dividida en departamentos académicos, o sea, no hay facultades en la universidad. Y bueno, el Departamento Académico de Ciencias Ambientales, que tiene una carrera de gestión de ciencias ambientales, un Departamento de Cultura y Arte, que tiene 2 carreras, una de gestión cultural, otra de artes audiovisuales, las 2 licenciaturas. Después, de actividad física y deportes, que tenemos una licenciatura en gestión deportiva y un ciclo de complementación curricular para profesores de educación física para hacer la licenciatura, que dura 1 año y medio. Después tenemos producción y trabajo, que al interior de ese departamento tenemos la Tecnicatura de Diseño de Marcas y Envases y la Ingeniería Informática. Después tenemos enfermería en el Departamento de Salud, que tiene una tecnicatura, una enfermería universitaria y una licenciatura en enfermería. Y en el Departamento de Cultura me estaba olvidando la carrera de Historia, el ciclo de complementación curricular de Historia, que es para profesora de Historia para hacer la licenciatura. Y en el de Ciencias Sociales tenemos la licenciatura en Periodismo y la tecnicatura en Periodismo. Y Liliana, contanos un poco cómo es la experiencia, ¿no? De esto que vienen teniendo, digamos, esta experiencia inicial desde que arrancaron con esta materia, con los estudiantes, ¿no? En términos de pedagógicos, me imagino que para ellos debe ser algo nuevo, que no deben estar acostumbrados a que una materia, bueno, en la universidad sea así y de ahí tener que ir al barrio, tener que hacer esas prácticas. Uno se lo puede imaginar, qué sé yo, quien estudia trabajo social o quien estudia carreras humanísticas, más o menos van a estar orientadas hacia eso, pero quienes no. Bueno, en principio tuvimos mucha oposición, por supuesto, porque ¿qué es esto? ¿Por qué tenemos que ir obligatoriamente a la villa o al interior de organizaciones sociales a ver cómo desarrollan sus actividades, cómo nacieron, qué tiene que ver con las ciencias ambientales, estas cosas? Y lentamente, porque lo tienen que hacer, porque está aprobada en nuestras carreras, todas están acreditadas por CONEAP de Educación, así que es una materia más, lentamente fueron entendiendo que conocer su territorio, con identificarse con esas personas que son sus vecinos y que son parte de su vida cotidiana, y problematizar esas realidades y poder entenderlas y poder verse ellos como futuros profesionales trabajando en esas realidades, lentamente fueron aceptándolo y fueron dándole como crédito a esto, ¿no? Y lo que esperamos sinceramente es que todos nuestros estudiantes se apropien de esto y que en verdad en el futuro lo defiendan como parte de su formación, porque el principal objetivo que nosotros tenemos puestos en este trayecto curricular es que el profesional se tiene que formar en relación a su pueblo, en relación a los problemas que este pueblo tiene, y en aportar como agentes de transformación social. Entonces, así es la universidad pública. Para eso, digamos, el Estado Nacional invierte dineros del pueblo para formar profesionales que luego, bueno, tendrán que trabajar en esta realidad y transformarla. Así es. Liliana, te hago una pregunta. ¿Qué pasa con la otra pata, con las organizaciones? ¿Cómo es visto esto por las organizaciones? ¿Se sienten así como ratas de laboratorio? ¿Lo toman bien? Hacemos el esfuerzo que no, porque justamente lo que nos diferencia, vos decías trabajo social, la carrera de trabajo social, justamente lo que a nosotros nos diferencia de esas cuestiones es que nosotros no vamos a enseñarles nada ni vamos a mirar lo que están haciendo. Nosotros vamos a interactuar con ellos, vamos a trabajar con ellos en un proyecto, en conjunto. Y vamos decidiendo en conjunto las actividades y las prácticas. Y en ese trabajar en conjunto también los participantes de estas organizaciones son un poco docentes de nuestros estudiantes. Claro. Bueno, nosotros trabajamos, por ejemplo, en el nivel 3 con investigación acción participativa. Y lo que vamos a buscar allí es la historia de la organización, que nuestros estudiantes aprendan la historia de, por ejemplo, no sé, estamos trabajando con la organización Los Pibes ahí en La Boca, o con acá, la en esta Patricio. Acá estamos, claro, en la radio. Exactamente. Y lo que vamos a buscar allí es eso, es que los integrantes de esa organización les cuenten, no quiero decir les enseñen, porque tampoco se trata de una enseñanza y un aprendizaje donde hay uno que es pasivo y otro que es activo, sino que, bueno, vayan entre ambos construyendo ese saber que tiene que ver en este caso con la historia de la Constitución como organización, ¿no? Entonces, por ahí pasamos por el neoliberalismo, por ahí pasamos por el 2001, por ahí pasamos por la construcción de este modelo de país en el que estamos viviendo en este momento, y entonces en ese camino se va necesariamente aprendiendo muchas cosas que si no tienen que ir a recurrir a libros y tienen que pegarla con, bueno, sabemos cómo es la historia según quien la mira y quien la cuenta de una manera o de otra. Claro. Entonces, bueno, allí están los protagonistas principales, los militantes de las organizaciones que los acompañan a nuestros estudiantes en ese aprendizaje. Y nuestros estudiantes, con sus saberes también, acompañan en la construcción de proyectos, etcétera. Bueno, la verdad, Liliana, a mí me da una sana envidia todo esto, ¿no? Uno que nació en dictadura y se crió en el auge del neoliberalismo, escucha estos proyectos y quiero nacer de vuelta, quiero estudiar ahora otra vez. Eso, y yo, que soy un poco más grande que vos, que no nací en dictadura, nací unos años antes y pasé en la adolescencia la dictadura, y después pasé los momentos que hoy decía una democracia formal a vivir hoy en esta democracia real, en donde se discute, en donde se tensiona, en donde aparece la ampliación de derechos, la restitución de derechos al pueblo, y ser parte de la fundación de una universidad, la verdad que sí, envidiame porque es maravilloso. Bueno, nos alegramos mucho y bueno te vamos, chicas, a estar... Muchas gracias, compañeras. Gracias a vos, ya te llamaremos otra vez para seguir profundizando. Un día la voy a visitar. ¿Cómo perfecto. No? Acá con los estudiantes, pues estamos en los pibes, así genial. Que... Genial, muy bien. Sí. Bueno... No, bueno, muchas gracias a todos los compañeros por ahí. Bueno, un saludo. Gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias, un abrazo, chao. Buenas noches. Prepara la bolsa. Durante el 22 y 23 de noviembre, la Mesa de Promoción de la Economía Social y Solidaria organiza una nueva edición de la Feria de Economía Social y Solidaria en la Universidad de Quilmes. Además, habrá espectáculos, radio abierta, talleres, jornadas de reflexión y crédito al consumo solidario. Esperamos en Roque Sáenz Peña 352 Bernal. Universidad Nacional de Quilmes. Convocan Mesa de Promoción de Economía Social y Solidaria de Quilmes, acá en el Sur Teatro Comunitario, Elenco Abierto Teatro Comunitario de Quilmes, Tecnicatura Universitaria de Economía Social y Solidaria y Comisión Nacional de Microcrédito. Bueno, nos vamos. Yendo. Agenda, qué sé yo, puedo contarles que el domingo a las 15 horas en Villa Martelli se hace la Feria Justa de 15 a 19, 17 de noviembre. Nada, vayan a comprar, a intercambiar, a espectáculos y demás. Y nos vamos, yo tengo que ir al teatro, no llego, así que nos me voy corriendo. Y nos vemos el miércoles que viene por FM Riachuelo, de La Boca para Afuera, 100.9.